Iniciamos la presentación de hoy con el interés que San Pablo tenía en la reconciliación de dos hermanas en la fe. Dejemos que sea el doctor Abelardo Limón quien nos explica esta situación. Hoy vamos a terminar con Filipenses considerando el gran capítulo 4 de la epístola. Pablo empieza este capítulo rogando por reconciliación y unidad entre dos hermanas en la fe. En el verso 2, Pablo específicamente menciona a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas necesitaron de una palabra de exhortación para reconciliarse. Parecería que el conflicto entre ellas fue un tanto fuerte, y Pablo mantenía mucha confianza en que le obedecerían enseguida, así que le rogó al pastor que les ayude a unirse nuevamente. Estamos muy conscientes de que, en muchas ocasiones, los disgustos entre miembros de la Iglesia no son cosas pequeñas ni sin importancia, puesto que pueden estorbar la obra del Espíritu Santo en toda la Iglesia. Y damos gracias a Dios, amable oyente, que el Espíritu Santo instruye a Pablo a escribir esto para que conozcamos los detalles de esta situación. Fue por esta razón que Pablo fue inspirado a escribir la exhortación que encontramos aquí, de modo que fuese leída a toda la congregación y que dichas hermanas fueran entristecidas hacia el arrepentimiento. Todo pastor tiene la obligación de hacer lo posible para que los miembros se reconcilien y anden en amor, y nunca debería resignarse a dejar que permanezca la desunión entre los miembros de su grey. Pero después de esta exhortación, empieza una de las porciones más preciosas de las Escrituras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Preciosos los mandamientos en la vida cristiana que Pablo expresa en esta porción de la epístola. Pablo desea enfatizar que la actitud de el gozo es una de las características más atractivas de un cristiano. Y este gozo no es una simple alegría superficial. No, amable oyente. Pablo quería dar a entender que el discípulo de Cristo no se involucra con las diversiones mundanas que solo traen desilusión y vacío. No, el fruto del Espíritu es amor, gozo y las otras características de la llenura del Espíritu. Estas cosas son verdaderamente las únicas cosas profundas y verdaderas, porque son una obra de Dios mismo, y estas son las que debemos apreciar. Pablo también nos manda a orar con confianza a Dios para que su paz nos guarde. Estos versículos sobre la oración son de gran ánimo cuando estamos atravesando tiempos de ansiedad y de espera, y es ahí cuando debemos recordar sus bendiciones pasadas y su bondad infinita y perfecta que nunca cambia. Al meditar en esto, amable oyente, surgirá confianza para la necesidad presente y habrá también la paz de Dios. La manera de pensar de un cristiano, ¿cómo debe ser? Pablo claramente lo dice en el verso 8. Este debe pensar o meditar en lo que trae provecho para su vida espiritual y no en ninguna otra cosa. Muchas cosas son verdad, apreciable oyente, pero sin embargo, no todas brindan provecho. Y no todas son honrosas, de modo que no debemos ensuciar nuestra mente con tales pensamientos. La limpieza de mente es muy importante para que todo cristiano tenga una vida victoriosa sobre el pecado. Viviendo con una conciencia limpia, nunca perderemos la paz de Dios. Los últimos 10 versículos son una gran expresión de gratitud de parte de Pablo, que había ya recibido la ofrenda de esta tan generosa iglesia. La sección del capítulo 4, del verso 10 hasta el verso 20, es una sección muy importante porque nos aclara uno de los propósitos principales por el que fue escrito. Esto es, el Espíritu Santo iluminó a Pablo para que nosotros aprendiésemos que como obreros del Señor tenemos que ser agradecidos por las ofrendas recibidas para nuestro sostén en la obra y así responder ante ellos sobre la marcha de la obra encomendada. Dice Pablo en el verso 10, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol reconoció que los filipenses no perderían nada porque le ayudaban a él, sino que por el contrario, el Señor les recompensaría. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice Pablo. Pero aún así les expresó su agradecimiento. Damos gracias a Dios, amable oyente, por la bondad de estos primeros cristianos en la iglesia de Filipos, por cuanto su liberalidad nos ha permitido tener esta carta que ha llegado hasta nuestras manos, con estas ricas enseñanzas. El verso 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», ha inspirado a muchos que están sirviendo el día de hoy. Y según el contexto, se ve que el significado realmente es todo lo puedo aguantar, es decir, todo lo puedo soportar, sea riqueza o pobreza, en Cristo que me fortalece. Aunque a veces se lo usa con algunas otras aplicaciones, pero creemos que se puede usar principalmente en la aplicación del pastorado y del ministerio. En el capítulo 4, verso 19, es otro versículo muy conocido como una expresión de confianza en cuanto a esperar de Dios la ayuda material. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El autor Pablo lo escribió hablándole a una iglesia generosa que usaba sus ofrendas tanto para la obra misionera como para las necesidades locales. El que estudia este versículo detenidamente encontrará preciosas enseñanzas acerca del mismo carácter de Dios. Por lo menos vemos que el resultado de toda ofrenda debe ser traerle gloria a Dios. La carta de Filipenses termina con saludos de todos para todos. Los de la casa de César probablemente no estaban acostumbrados a saludar a desconocidos, pero ahora que tenían a Cristo en el corazón, lo hacían. Y la bendición al despedirse es corta, pero expresiva, digna de una carta con tanto regocijo. Con esto terminamos nuestra consideración de Filipenses. Ahora pasemos a estudiar la epístola de Pablo a los Colosenses. Permítame presentarles un pequeño bosquejo antes de avanzar con el estudio de los capítulos principales de esta epístola. Como lo hacemos al principio de cada lección, podemos decir que el Señor Jesucristo, en quien reside toda la plenitud de la Deidad, es exaltado en este libro como la única solución para el problema que amenaza a la iglesia en Colosas. Cuando en todas las cosas Jesucristo tiene la preeminencia, las vanas filosofías del mundo no nos engañarán. Los primeros dos capítulos de Colosenses hablan de doctrina. Los últimos hablan de exhortación. La primera parte explica la persona y obra de Jesucristo, y la segunda parte aplica estas verdades al judaísmo-gnosticismo con sus errores. Vemos a través de Colosenses que siempre la verdad acerca de Cristo es la única respuesta eficaz a cualquier error. Si usted tiene su Biblia ahí a su lado y la tiene abierta a la epístola de Pablo a los Colosenses, le invito a que ponga las palabras claves Cristo como la respuesta a las vanas filosofías del mundo. Esto le ayudará para enfocarse más en los propósitos del apóstol a escribir esta gran epístola. El Señor Jesucristo fue la solución para el problema tan serio que hubo en la iglesia en Colosas. Él es la cabeza, no solo de la iglesia, sino también de todo el universo, el Creador, el sustentador de todas las cosas. También es el que reveló a Dios, quien es la verdad misma. Teniéndole a Él, se tiene todo, y no hay necesidad de buscar una sabiduría oculta, ni tratar de descifrar misterios que solo están al alcance de los iniciados. Si creemos en Él, no hay necesidad de otros mediadores, porque Él es Dios mismo. Ahora, Cristo está a la diestra de Dios, en lo alto, pero a su vez es también nuestra vida, y estamos escondidos con Él en Dios. El capítulo 2, del verso 9 al 10, declara la verdad en contraposición a los errores del gnosticismo que amenazaron aquella iglesia en Colosas. Así que el conocimiento de Jesucristo es la respuesta para todos los problemas del cristianismo, siempre y cuando seamos completamente obedientes y sumisos a Él. El apóstol Pablo escribió esta carta. Esto fue autenticada por él mismo. Las referencias internas apuntan a que Pablo fue el autor humano de la epístola, y además otras circunstancias, especialmente la conexión con la carta a Filemón, demuestran que fue escrita por él. También hay evidencias externas. Estas son claras y abundantes. Por ejemplo, la epístola a los Colosenses fue citada por Ignacio, por Justino Mártir, por Teófilo de Antioquía, por Irineo, por Clemente de Alejandría, por Tertuliano y por Orígenes. Se encuentra además en el canon de Marción y en la traducción al latín antiguo, al siriaco antiguo y en el fragmento muratorio. Estaremos estudiando más de la epístola a los Colosenses en la próxima reunión. Terminamos la entrega de hoy con una verificación de la paternidad literaria de esta carta a los Colosenses como evidencia externa. En la Academia Cristiana del Aire estamos para servirle. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.